Señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, con todos vosotros, Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Bienvenidos. Un saludo a todos. Soy José Antonio Laboreo, el monitor del taller de radio del Instituto Esteban Manuel de Villegas, y hoy os quiero dar la bienvenida al último programa de esta complicada temporada 2020-2021. Digo complicada porque, como todos sabréis, desde principio de curso pues hemos estado lidiando con nuestro querido ya conocido COVID. Hemos tenido, bueno, dificultades en poder realizar los talleres habitualmente como lo solíamos hacer, por distancias, por mascarilla, porque hemos tenido que quitar parte del equipo, por un montón de circunstancias. Ha sido uno de los cursos más complicados, Incluso hemos tenido varios parones porque se ha cerrado perimetralmente la localidad de Nájera. En definitiva, ha sido un curso muy complicado, pero que, bueno, por lo menos está teniendo un final feliz, porque hemos conseguido ser nominados como finalistas en el concurso radiofónico para escolares Gonzalo Estefanía. Y el próximo, porque lo estoy grabando un poquito antes, el próximo 29 de junio, martes, a las 12:30, estaremos con los chicos en Madrid para esa gala final en la que entre los tres se sabrá, entre los tres que estamos ahí compitiendo, se sabrá quién es el ganador de este año. Ojalá tengamos suerte y podamos renovar este equipo que está ya un poquito viejito. Bueno, como es el último programa, yo quería hacer un pequeño tributo a los chicos, a los ocho que comenzaron, pero que tristemente, pues por todas estas circunstancias, al final han sido cinco los supervivientes de este taller de radio, de este curso 2020-21. Y lo que he hecho para este último programa es recuperar algunos momentos que hemos podido vivir aquí a lo largo de este curso. Un pequeño tributo, un pequeño homenaje a estos cinco chavales que lo han disfrutado y que van a gozar en Madrid, porque desde luego para ellos es todo una aventura y bueno, para mí también, tengo que reconocerlo, estoy muy emocionado, con muchas expectativas y a ver qué pasa. Así que la próxima temporada esperemos contarlo o empezar con un buen sabor de boca y con esa noticia de que hemos conseguido el primer premio. Bueno, ya se verá. De todos modos, espero, insisto, que disfrutéis con el programa de hoy, y aquí os dejo lo mejor de los chicos y chicas del taller de radio de este curso 2020-2021. Sumando la energía.